salió la necesidad de comunicar la lucha y de hablar sobre todo lo que pasaba, entonces ahí surgió la idea de la radio, de comunicación interna y después también para poder sacar nuestra problemática, digamos, poder sacarlo para afuera. Y ahí nació, empezamos ya en el segundo año de nuestra existencia, entramos en Farco, que también para nosotros a veces era más importante sacar una nota con Farco que nuestra propia programación, digamos. Y así estamos creciendo de a poquito, ahora ya es no solo hacer escuchar nuestra voz por nuestra problemática interna, sino queremos hacer radio, queremos crecer en la comunicación y muy de a poquito. Es una plaza autogestionada allá, donde hay un centro cultural, donde está radio, pero también hay un trabajo grande con los pibes, con todo lo que sí.